Yo estaba viendo, ¿vieron la abuela esa de 80 años argentina que se volvió tendencia en redes porque es súper guapa y súper sexy, tiene como 80 años? Mira. Y se la pasa Cher de fiesta y todo el rollo. Haga de cuenta, como Cher. Literal. Una vaina así. Seguro, sí. Yo decía, bueno, hay esperanza de otros añitos más, claro. Pues sí. No, hay gente que se mantiene. En promedio, una persona nacida en 1960, el primer año que Naciones Unidas empezó a recoger datos globales, tenía una esperanza de vida de 52 años. Imagínate eso. Ay, no. O sea, en 1960 la gente se moría a los 52. Ay, no, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Eso es joven. Pues mira. Hoy en día la media es de 72 años. Pues mira a todos en serio, mira a Lenny Kravitz. Sí. La conclusión natural es que tanto los milagros de la medicina moderna y las iniciativas de salud pública nos ayudan a vivir mucho más que antes. Tanto, de hecho, que nos podemos estar quedando sin innovaciones para extender la vida. En septiembre de este año, la Oficina Nacional de Estadísticas confirmó que en Reino Unido al menos la esperanza de vida ha dejado de aumentar y globalmente también se está desacelerando. Pero aunque los avances médicos mejoraron muchos aspectos del cuidado de nuestra salud, la suposición de que la vida humana ha aumentado dramáticamente durante siglos o milenios tiende a ser engañosa. Si tienes dos hijos y uno muere antes de su primer cumpleaños, pero el otro vive hasta los 70 años, su esperanza de vida es de 35. Eso es matemáticamente correcto, pero no nos da la imagen completa. Más o menos eso es lo que se ha elucubrado, lo que se ha pensado. Elucubraciones. Qué fuerte, qué turbio todo. Con un feliz viernes para todos ustedes. Arrancamos la salida sonriendo, que los goles, Dairito, y terminamos como, ¡ay, no! Y ya uno sin esperanza. Bueno. Les voy a contar más cositas para que arranquen bien, claro, chévere. Eso, viernes de estadísticas hartas, vamos. En 1994, un estudio examinó a todos los hombres que tenían una entrada en el diccionario clásico de Oxford y que vivieron en la antigua Grecia o Roma. Esto lo estoy tomando de la BBC. Su edad de fallecimiento se comparó con la de los hombres incluidos en el más reciente diccionario biográfico de Chambers. De los 397 hombres antiguos en total, 99 murieron violentamente por asesinato, suicidio o en batalla. ¡Ay, qué bonito, Alejandro! ¡Ay, qué emoción de viernes! ¡Tanta esperanza! ¡Abracémonos todos! Ojalá lleguemos al final del viernes, ojalá. Literal, a ver si nos da para almorzar del día, por lo menos a ver si comemos. Míralo cómo disfruta. Ay, no, hay maldad en él. ¡Ay, no, que los niños griten, hagan algo! ¡Gol! ¡Ay, gracias! Ellos tienen una esperanza de vida mucho más alta. Sí, sí, sí. Que son ficticios. Sunday morning en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, la actriz Zoe Kravitz ha arremetido contra Friends. ¿Quién hace eso? ¿Por qué? Zoe lo ha hecho después de... ¿No vio nuestro mundialito de la X o qué? Eso era lo que quería llegar. Primero, Zoe está haciendo la manzana de la discordia en este momento porque no se sabe si está con Harry Styles o con Butler. Sí, Andy Butler. Sí, es muy confuso todo. No se sabe qué está pasando, pero de las dos formas envidiamos. Y llegó como tarde este comentario. Sí. Tienen un paréntesis aquí rápidamente. ¿Perdón? ¿Vieron la foto que se hizo viral en X de Harry Styles tan parecido a Iván Lalinde? Igualito. Claro que sí, él va a presentar el precio es correcto. Igualito. Idéntico. Después de su corte ya es Iván Lalinde. Sí. Yo le dije a Catalina, le dije, Cata, hay que aterrizar las cosas. Nosotros tenemos productos nacionales. A lo local. Productico nacional. Sí, exactamente. Exacto. Bueno, después de varios años, de más de dos décadas de ser la serie más icónica de la televisión y que además ganó nuestro mundialito. Sí, bravo, vamos, sí, niños. Friends. Ay. Muy bien. Muy bien, estamos los niños. Estamos agotando el recurso. Exacto. No, y hoy va a ser el viernes porque clasificó la selección. Hoy sí, claro, agótalo. Exacto, claro que agótalo, sí. Agótalo, baby, agótalo. Hasta el final. Bueno, y entonces. El caso es que es una de las series de los años 90 considerada como con humor blanco y accesible a toda la familia y demás. Sí. Pues hoy dijo, no, No, no, no, no. No debería estar al aire. Ay, qué sé. Hoy por hoy, Friends. Y todo el mundo quedó que ella lo contó a través de una entrevista con People, diciendo que la influencia de Friends hoy por hoy pues es muy distinta a la que era hace un tiempo, y que por la popularidad que tiene Friends pues hay varios chistes y varios comentarios que han sido sacados de contexto y que la gente no lo recibe como antes. Ella dice, abro comillas, si ves Friends ahora piensas wow, refiriéndose a los chistes de tono homofóbico que, según ella, deberían quedarse anclados en su contexto histórico y no reproducirse en el audiovisual actual. No, no, le suelto su mano y sí. Quítese. Dice ella que hay varios contextos, hay referencias a la masculinidad, hay chistes sobre la orientación sexual, por ejemplo, sobre el padre de Chandler, que en las bromas de ahí, pues él verdaderamente es drag, el papá de Chandler en Friends es drag. Y Chandler está tratando de sanar este trauma que tiene a través de los chistes y demás con la gente. Sí. Pero él, por dentro, pues sí tiene un trauma de... que lo quiere que pasó invitar con su familia. Claro, y que claro. Quiere invitar a su papá a la casa el o matrimonio. Alguna vaina y aparece él en drag, entonces él se siente avergonzado. Y ella dice que eso no debería ser hoy por hoy así. Pero seguro... Yo siento que las películas, las series de televisión, etcétera, la música, funcionan también como funcionan los libros de historia. Son momentos, son épocas que pasaron y sucedieron así y hacen parte de, pues, del... de la evolución hasta donde hemos llegado. O sea, totalmente. Uno no puede cancelar o querer tapar, como decimos, el sol con un dedo, algo que pasó hace 30 años, porque y sí, o sea... estuvo mal, porque hubo una reconciliación entre ellos, sí. Y uno se pone a mirar el capítulo. Y que al final estuvo bien. Los personajes en las series y demás, pues vienen representando algo que pasa en la sociedad. Si no por es eso inventado. Es divertido, por eso nos identificamos. Es una crítica, de cierta manera. Claro, y está bien, o sea, pero bueno... Zoe está remitiendo contra Friends, diciendo que esto no debería estar actualmente al aire. Qué curioso que Zoe se ponga a hacer esos comentarios cuando acaba de estar en una de las series más políticamente incorrectas, que se llama The Studio, en Apple drogada. TV, drogada hasta donde no pudo más, haciendo una cantidad de cosas incorrectas, y ahora sale con ese... Qué tontería. Sí, es como si alguien saliera a hablar ahí, esa escena es Zoe, no tenía por qué haber hecho eso en el estudio. Exacto. Porque está hablando de la drogadicción, claro. Que ha roto un y en pleno 2025. Sí, no. Increíble. Llegó tarde. Pero sí. Sí, no, no. Ahí está haciendo polémica en redes sociales, le están respondiendo a la Zoe después de que arremetió contra Friends. ¿No será que la estamos sacando de control? Pero la están sacando en su entrevista con People. Oiga, viene, habrá que verse toda la entrevista con People. Hablando de actores, viene para Bogotá Mr. Show Me the Money. ¿Quién es? Cuba Gooding Jr. Ah, ¿viene? Viene para Bogotá. Él me parecía chévere. Él me alcanza sí, a parecer. Sí, tuvo una guapo. Época chévere, después ya no tanto, ¿no? Sí. Él es el de la película lo, de Marino. A ese lo metieron a la cárcel, ¿no? Ese está canceladísimo. Sí, ese está canceladísimo. Él estuvo en una película de Marino, ¿cierto? Que es... que De buzos. De buzos. Sí. Qué fue, gran película. Fue una buena peli. Y pues Jerry Maguire. Jerry Maguire creo que fue la que le dio el Oscar, ¿no? A pues, Cuba Gooding Jr. Sí. Por Show Me the Money. Bueno. Gran papel. La que vendrá. Sí, es un muy buen papel. Viene para Smart Films. Para Smart Films en Bogotá. Ya. Summit bien, Fest. Listo. La última vez que yo estuve ahí, estuve con el tipo que hizo. ¿Cómo se llama? La película esa de las emociones. Intensamente. Ah, sí. Que nos contaste que no le iban a sacar. Sí, que no le iban a sacar. Él. Sí. Por nostálgica. Sí. Este tipo se ganó, Cuba Gooding Jr. se ganó el Oscar en 1996. Y fue por Jerry Maguire. Por esa, ya. Sí. Sí, ha tenido sus líos, ¿no? Sí, claro. No me acuerdo por qué fue. Cuba Gooding Jr. trouble. Yeah. Por sexual misconduct allegations. Mm. Ah, my man is one of the Me Too. Mm. Sí, people. Sí, sí. En 2019. Sí, claro. Supuestamente, que supuestamente había agarrado a una mujer en un bar en Times Square en Nueva York sin su consentimiento. Un par de cosillas. Mm. Esto fue en noviembre de 2023. ¿Qué pasaría con eso? ¿Quedaría inocente? ¿Salió culpable? ¿Qué pasó? Pues seguramente inocente, porque pues ahí está viajando a Bogotá. Y qué bien. Son Mañanas en la X 103.9 FM. Esta, noticias de televisión, noticias de cine aquí en Mañanas. Ahí está. Los Jamiroquai esta semana estaban celebrando años de aniversario, Uribe, de haber lanzado A Funk Odyssey. Sí, ¿no? JK ha estado bien activo con esos recuerdos de en lo que va de este año. Ha posteado una cantidad de canciones que han cumplido años. Súper nostálgico. Ah. Está poderosamente nostálgico. Qué sabroso. Hablando de nostalgias, señor, anunció Bonka el reencuentro. ¡Ay, no puede ser! El tropipop con esa mona que baila. Que le 20 encanta. Años desde que la banda comenzó su camino y ha marcado a toda una generación con canciones como El Problemón, La Mona, La Traga Maluca. ¡Ay, mira qué dicha! 20 años ya. ¿Peggy no estuvo ahí? ¿Peggy no? ¿En el tropipop? Claro. ¿Te gustó? Sí, pero creo que lo... Pero veías a tu papá bailar tropipop. No, yo estuve en el tropipop, sí. Claro que claro, sí, claro, sin ánimo de lucro, wow. ¿Bonka no? Joven. ¿Bonka no te tocó? Bonka, claro, y Alejandro no González. No, tiene una manera rara de darte el cumplido, ah, que te está diciendo joven. Me está diciendo... Te estoy diciendo hombre, joven. Hombre, gracias. ¿Qué soy yo? Formas De verdad, a veces no cojo el cariño de Uribe. No. Pero bueno, ahí voy. Es que es complicado. Es que es complicado. Es difícil. Es cariño. Es cariño al final. Exacto. Sí, es cariño. Pero sí, sí, claro, yo fui y a mí me encantaba el tropipop y la época del tropipop me fascinó, pero siento que lo desgastaron. Tuvimos una social media manager a quien nuestro querido Jaime Sánchez Cristo llamaba la tropipop. ¿Le decían así la tropipop? Sí, ay, sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Laura era el nombre de ella? Sí. La sí. Tropipop. ¿Por qué le decían así? Sí. Tengo miedo. Ah, no, no, ni sé. Idea. Eso era cuestión de Jaime Sánchez. Los originales. Cristo. Sí, claro. Ok. Mejor entonces no preguntar. Sí, ¿no? Mejor no preguntar. Un saludo. ¿Qué opinas, tropipop? Un saludo para el gran Miguel de Narváez, productor de todo ese fenómeno como Bonka. Pero hace 20 años. Sí, fue productor de Bonka. Claro. Ok, esto es Gonzalo Gutiérrez Producciones. Sí, sí, por esos lados. Bueno, pues hay una historia chévere detrás de Bonka, ¿no? Y un poco truculenta, y es que Fernán Martínez decidió manejar a los Bonka para enterrarlos. ¿Tú por qué siempre sales con esas historias todas macabras cuando arrancamos felices y terminamos en una? Es pues viernes. Es que tengo historias que contar. Yo sé. Él quiso ser su... Fernán era el manager de Juanes. Y entonces él dijo, voy a manejarlos. Y el tropipop empezó a... Ya. El tropipop empezó a alzarse en la popularidad. Y Fernán dijo, esto no puede pasar. Mi artista se va a ver comprometido. Entonces decidió firmar a los Bonka y los guardó por ahí en un cajón. Y les enterró la carrera. Un poco como el novio nuevo de Sydney Sweeney. Y no me parece es para nada Brown. Descabellado ese tema. Pasa sí, mucho igual en la industria de la música, sí, eso sí pasa mucho. Enemigos ocultos, pasa los mismos vida. Managers. Uh-huh. Pasa en la vida, en todo. Uh-huh. En el espectáculo, en las redes sociales. Todo el mundo quiere elevar a estatus de dioses un poco de gente para luego agarrarlos a piedra. O incluso las mismas disqueras de los artistas. Apagan claro. Un momento los artistas porque necesitan que se eleve otro y así. Y así, tal uh-huh. cual. Apagan el switch ahí. Exactamente. ¿Vas a ir? A Bonka, no creo. Ay, yo creo que yo no, sí, es una buena rumbita. Yo podría ir. Yo podría ir, sí. Porque a mí. Yo tengo buenos recuerdos de hace 20 años, esa época. Señora Alejandra. Yo tengo que decir que me tocó el fenómeno estando en disquera, lo vi crecer, vi, me tocó El Parrandero, me tocó Sin Ánimo, me tocó Fanny Lu, me tocó Wamba, Majua, Bonca, Mauricio Palo de Agua. Mauro me tocó un poquito después. Yo creo que Mauro es como el que como que consolida un poquito esas audiencias de colegio. De San Alejo, que es San Alejo también, San Alejo, claro. Nuestro pipop. San Alejo, que es Sebastián Yepes. ¿Esos son los de Barman? Sí. Barman y no, una copa no, más. Claro. No, nunca. Viernes locochón. Viernes locochón. Deberíamos hacer una previa. Deberíamos hacer una previa a ese concierto, hacer un viernes locochón, sí, Camila. Con puro tropipop. Sí, tomo tu mano. Sí. Sí, ay, Alejandro. Es más, y invitamos a todos esos manes de Wamba, de Magua, de. Invitamos a todos los tropipoperos y armamos un fiestón. Sí, yo me apunto. Ay, claro. Que les vaya bien. Uh-huh. Invitamos a Bonca, entonces fue noticia ayer. Esta vaina van a llenar la Movistar, sí. Van a llenar la arena. Es un fenómeno muy rolo, ¿no? Es un fenómeno ahora, muy de acá. ¿Llenan solos o llenan con colaboraciones, con invitados? No, van a ir ellos solitos, van a llenar ellos. Pero tienen que invitar gente. Es posible que tengan invitados de pronto. Puede que los tengan, pero ellos solitos van a llenar eso. Bueno, vamos a ver. Sí, pues el título es Bonca. Sí. Lo que quieran hacer con su show, allá verán. La historia es que ellos estuvieron haciendo como una mini reunión en un bazar. Uh-huh. ¿Cierto? ¿Cómo llaman una de esas ferias? ¿Bazar? Sí, el bazar, sí. Que uno va y come rico. Sí, y hay telas y uno va a comprar manillitas y exacto, esas cosas. Y hay fashion, hay cositas de ropa. ¿Cómo se llama? Sí, la feria se llama Bazar. Sí, Bazar. Bazar con B pequeña. Es que un bazar de barrio. No, la feria Bazar. No. La feria Bazar, que ahí uno no compra nada porque todo es muy caro. Ya me acuerdo. Que la hicieron en el country, ¿sí? Ah, sí, en el parque del country. Sí, señor. En el parque del country. Pues hicieron, los llevaron. Se dice conche, conche. Okay. El parque del conche. Hicieron esa vaina allá y se reventó esa vaina de gente. Había más de 8000 personas viendo a los Bonca. Claro, y seguramente ahí fue que dijeron. ¿Y por qué no? Seguro llenamos la Movistar, hagámosle. Llegó uno de sus amigos así, uy, ustedes pueden llenar un Movistar. Pero juro, sabe que sí, porque es que la gente en este momento, y más los millennials, estamos volviendo a esa nostalgia. Están melancólicos, sí, están melancólicos. Estamos en cólera. Entonces eso puede pasar, bueno. Sí. Noticias musicales, mañana de la X, y cuando regrese les voy a contar. ¿Cuáles son los medios de comunicación con mayor audiencia en Colombia? ¡Ay! Está aquí, bien. Según Comscore, en Mañanas de la X-139. Llegó el Spark Fest. Acércate a tu concesionario Chevrolet más cercano y conoce el nuevo Spark EUV, el SUV 100% eléctrico que te recarga. Conócelo hoy. Mañana es en la X103.9 FM. Vamos a hablar de medios que están punteando en los índices de audiencia en Colombia, según la firma Comscore, que es, yo creo que la firma más famosa de medición de medios digitales en el mundo, ¿no? Sí. Creo que Comscore es como el Billboard de. Ah, ok, ya. Entiendo. De los medios de comunicación. Listo. A ver, vamos a ver. Comscore. Esta es medios de comunicación con mayor audiencia en Colombia. Esto lo publica la cuenta Valora Analítica. Uh-huh. Con base en la encuesta de los medios digitales que siguen ganando terreno y que marcan la pauta en la forma en que los usuarios consumen noticias e información. Hay que hacer una aclaración. Es que estos medios de comunicación con mayor audiencia en Colombia son aquellos que más se consumen, es decir, cuyas audiencias están más concentradas en computadores de escritorio y celulares. Okay. Esto no incluye redes sociales. Ya, listo. Sepan. Perfecto. ¿Okay? El número uno es Infobae. Ajá. Ay. Además, es que Infobae es latinoamericano. Y todo el tiempo está, o sea, tiene muchas noticias todo el tiempo, aunque hay varias fake. Se han descachado ahí en una que otra. Sí. Bueno, Se han convertido como en una especie de agregador de noticias. Sí. Son muy poderosos, sí, muy poderosos. Es verdad. Cualquiera que diga que no ha visto nunca Infobae, o miente o vive bajo una piedra. Totalmente. Yo veo Infobae mucho. Es verdad. Sí, y sale, número dos, y sale mucho tiempo en el algoritmo. Sí. ¿Cuál es el 2? El tiempo.com. Ah, sí, mira. Pero el tiempo, pregunta Alejo, ¿hay que pagar para ver algunas noticias? Algunas noticias, sí, hay que no pagar una inscripción. No te deja leerlo. Uh-huh. Estos son los medios de comunicación con mayor audiencia en Colombia en computadores de escritorio y celulares. No incluyen redes, cifras en el mes de julio de 2025, según dice Valora Analítica. En el puesto número 3 está BluRadio.com. Ok. Ya. En el puesto número 4 está NoticiasCaracol.com y en el puesto número 5 está ElEspectador.com. Esas son las 5 fuentes de información más visitadas por los colombianos en desktop, en escritorio y en teléfonos móviles. Ok. Bien. ¿Me entiendes? Les siguen a esos 5, El Colombiano, Caracol.com.co, CaracolTV.com, Pulso.com y As.com. Esas son los otros, ese es el top 10. Ya, perfecto. Es el top 10. Sí, señor. Y tienen ustedes, uh-huh, esas son las fuentes de información. Uribe DJ, ¿usted es leal, innegociable e indiscutible de algún artista? No. Ay. No, yo no creo que sea leal a ningún artista. O sea, hay artistas que me gustan, pero leal. O sea, ¿has defendido que alguno? Que yo sea de un club de fans, por ejemplo. No, pero ¿has defendido a alguno? No, yo no. A ninguno, no defiendes a ninguno. Así que tú dices, no, espérate, Michael Jackson, sí. Cuidado. No, Michael Jackson, me gusta mucho su carrera y me gusta mucho su música, pero pues es que hay cosas que uno no sabe y no puede meter la mano al fuego tampoco, ¿no? Porque hay mucha vaina, hay mucha prueba de un lado, mucha prueba del otro, que sí, que no. No, como por qué. O sea, yo defiendo a mi familia, ya. De resto, de ahí para afuera. Imagínense lo que debe ser, lo difícil que debe ser fanático de Kanye West, lo difícil que debe ser uno todo el tiempo tratando de defenderlo. No, ¿qué me dicen los fanáticos de políticos, por ejemplo? Ah, no, ¿qué desperdicio? Sí, es otra cosa. No, pero estamos hablando es de músicos. Ah, de músicos, ok, sí. Artistas. No, son mañanas en la X103.9 FM. Creo, solo músicos. Sí, señor. Sí, sí, no, solamente no. Músicos, estamos hablando de música. Sí, arroba la X más música. Ajá, sí, señor. Sí. Vamos a arroba la X más música. Preguntemos a ver qué ha pasado, qué han dicho por ahí, Cami. ¿Cuáles son las opiniones de nuestra audiencia respecto a nuestro tema del día de hoy? Aleja dice. A músicos. Sí, Aleja dice a don Michael Jackson. Mm-hmm. También te entiendo, Aleja. Mm-hmm. Susie dice a Sam Smith en todas sus etapas. Mm-hmm. Gaitán dice a Coldplay, a Soda Stereo y obviamente a Cerati. Caro dice a Bono. Ay, sí, ya entiendo. Uh-huh. Sí. Y eso que gustándome mucho YouTube, yo creo que tampoco puedo decir que soy leal a YouTube. No eres. Huh. Bueno. Laura dice a Shakira. Lynn dice a Bruno Mars Forever. Mm. Uh-huh. Ratascopia dice. Ratascopia dice Adele, diosa de la humanidad. Varios están aquí. Okay. Cuando le agregas diosa de la humanidad, allá hay un componente de fanatismo, claro, heavy, ¿no? Importante. Sí, sí, sí. Clementín dice Lana del Rey. Ah, bueno, sí. Ese también, ya que hablamos, bueno, es un de gran ejército. Fanbase. Me voy a contradecir. A ver, acabo está de caer bien, en eres cuenta. Humano. Kylie Minogue. Le soy fiel a Kylie Minogue. Ah, sí. Yo siempre te he visto ahí rendido con esa trama. Sí, ya me metí por ese hueco. Está Mr. bien. Handsome Pants dice lo mismo. Kylie Minogue. ¡Ay, mira! Sí. Alexandra Barrera, Green Day. Alejo Cuellar dice Bob Marley. Bien, está bien. Sí. Ah, bueno. No está ahí, bien. Hay varios que están muy firmes, leales. Ok. Está bien. Pueden seguir opinando a través de arroba la X más música. Estas son las mañanas, 103.9 FM, y ahí estaremos hablando entonces de lealtad a artistas. Continuamos en las mañanas de la X 103.9 con Clocks de Coldplay de su álbum A Rush of Blood to the Head. Esta es la X en Bogotá más música. Esta Clocks de Coldplay en las mañanas de la X103.9 FM. Hoy estamos hablando, o hemos hablado un poco de lealtad a artistas a través de arroba la X más música en nuestras redes sociales. Vamos a continuar hoy hablando esta vez de Sabrina Carpenter. Sí, señor. Y el arte de los videos con finales alternativos. Por ahí vi una entrevista que le hizo Zane Lowe. Están hablando por ahí en mis redes sociales de lo innovadora que fue la entrevista, porque la hicieron al parecer a blanco y negro. Porque de hecho, Sabrina, sobre el arte de los videos con finales alternativos. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que el video Tears tiene 4 finales alternativos. Presentó ya el cuarto. En casi todos muere el protagonista, en el último no. Y esto no es algo nuevo, esto viene pasando o pasó mucho en la década de los 90, canciones que tuvieron finales alternativos: Jeremy de Pearl Jam, también My Favorite Game de los Cardigans, también They Don't Care About Us, que se filmaron 2 finales alternativos. Y pues hablan de lo importante que es en este momento lo que está haciendo Sabrina, porque es entregar y por lo menos obligar a la gente a ver más veces su contenido. Sí, claro, eso suma a las reproducciones. Exacto. Y el video está basado, calcadito, de un musical muy famoso de los 70, que es el Rocky Horror Picture Show. Entonces se habla de lo bueno que es poder retomar este tipo de cosas para los mismos artistas, de lo que representa en sus números. También se habla de los videos interactivos. En el 2010 lanzó Coldplay, en el 2014 Inc., y eso tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces están retomando como cosas que en su momento le ayudó a varios artistas a por lo menos llevar su contenido a más lugares, y ahora Sabrina lo está haciendo. Primero lo hizo con las portadas de sus discos, porque lanzó 3, una que era para los menos pudorosos, otra para que pudieran dormir tranquilos, lanzó una tercera y ahora lo está haciendo con el video Tears, Alejo. Bueno, y ese video está protagonizado por Colman Domingo, que también está en el ojo del huracán por haber dicho algo sobre la película de Michael Jackson, que su hija Paris Jackson dice que no es cierto. Paris Jackson dice que no tiene nada que ver con la próxima película biográfica de Michael Jackson, y Colman Domingo, quien es el protagonista o uno de los protagonistas de varios finales alternativos de Tears, dijo que sí, ¿no? Sí, pero entonces ella, como tú lo dices, le tocó salir en redes sociales a aclarar que no tenía nada que ver con la película, y es más, que está alejada profundamente de esto, no estuvo involucrada en absoluto, aparte de dar retroalimentación sobre el primer borrador y recibir comentarios como, sí, en realidad no vamos a abordar sus notas en absoluto, lo he dejado en paz porque no es mi proyecto, van a hacer lo que ellos quieran hacer, así que tomo distancia, no tengo nada que ver con esta nueva película, que también, como lo hemos dicho, se ha retrasado cada vez más por problemas legales, de distribución, y viene desde Colman Domingo, que dijo que sí iba a estar relacionado con la ayuda, por lo menos, de la construcción de la película. Y es curioso que, volviendo a Sabrina Carpenter, que es de lo que estábamos hablando ahí, en todos los videos de Sabrina Carpenter siempre muere un hombre, ¿no? Claro, menos el cuarto. ¿Menos qué? El cuarto final. No, pero me refiero en Man Child muere alguien. Ya. En Tears, pues obviamente que estábamos hablando. En Taste muere alguien. En Feather muere alguien. Entonces es como tradición de ella que en los videos muera alguien. De hecho, el final del video de Tears, como que no se va a morir nadie, y ella sale de la nada y mata al personaje del video, y ella cierra el video diciéndole: todos mueren en mis videos. Entonces es como, ya se volvió como un stamp. Requisito para ella. Sí, es una firma de sus videos, que siempre muere alguien. Son las mañanas de la X, hablando de Sabrina Carpenter y el arte de hacer videos alternativos. Y así vamos cerrando nuestra emisión, deseándoles un buen fin de semana y esperando que nos acompañen. Sigue Camilo Peggy con On the Radio. Uh-huh. Este fin de semana nos oímos en Total Request. En la noche, Diana Rodríguez con Residente X. Muchas gracias por estar aquí. Esta es La Nación de Más Música, 103.9 FM.